5 música internacional. Y bueno, Lalo G te sigue esperando por ahí en Verizon frente al mall, porque pues hay muchos especiales por ahí para que vayas a visitarlos. Pues ahí va a estar Lalo un ratito más, ¿ok? Así es que llévale ahí a Verizon Wireless frente al mall, ¿ok? Fíjate que hay un Blackberry por ahí, Blackberry Stone. Si lo compras, el otro te lo van a dar completamente free, o sea, gratis. Hoy vamos a seguir avanzando. Tenemos un saludo para... Ay, amiga, se me perdió el saludo. A ver, ¿dónde está? Vamos a buscarlo. ¿Cómo que se perdió? ¿Ese saludo no se pueden perder? ¿Cómo es eso? Oye, bueno, vamos a avanzar, por supuesto, también con más música. Y por aquí mandan un mensaje de texto. Dice, saludos para Chronic de parte de Denise, que lo quiere mucho. Fíjate que si le ponen mucho, es más que mucho, ¿eh? No es cierto, no escriban mucho. Oye, bueno, vamos a seguir avanzando con más música. Y te recuerdo que Lalo está por ahí en Verizon Wireless, ¿ok? Para que vayas y lo visites. Y si te quedaste con ganas de boletos para ir al circo, bueno, pues mañana Lalo va a estar ahí regalando boleticos, ¿ok? Pero bueno, ya que te dé los detalles, él mejor. Vámonos con esto de Maná, es Corazón Espinado. Esta noche, bien rico, está fresca la noche, así es que si vas a salir, bueno, pues averíguate muy bien, ¿ok? Esto es Maná, Corazón Espinado, y escuchas a través de Digital 101.5 Música Internacional.